Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idioma de la calle, si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente, de lo que sucede, siempre están pendientes. Con Javier Lara y Doria Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico. Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Ustedes saben, ustedes están claros que aquí nosotros venimos con la tarea lista. Nosotros estamos haciendo la tarea desde la semana anterior y desde hace varias semanas para responder esas preguntas que ustedes dejan en nuestro sendo beta. Aquí te habla Dorian Márquez. Háblales ahí, Javier Lara. Así es, así es, así es. Este es el Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Corito Histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si es algo de forma consensuada, si es algo que queremos tú y yo. Porque no hay una cosa más hermosa, más bella y sobre todo más llena de seguridad y vida para todos que el consentimiento. Esa cosa que nos recuerda tanto los vallenateros cuando gritan ¡consentimiento! Exacto, no vayan a ser como por ahí que no, pero yo tengo a mi pareja consentida. No es de ser consentido, es de consensuado. Así que bueno, ya saben ahí que eso va a mejorar tu relación. Miren que los que no hacen cosas con consentimiento terminan como tirándose por la ventana. Ajá, ajá. Así que pendiente por ahí con eso. Panas míos, recuerden que este hermoso podcast ustedes lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en eBooks y también en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías. Allí te puedes suscribir y lo chévere también de vacilarlo ahí es que tenemos la caja de comentarios. Pero por ahí hemos visto gente que no, mira, yo vengo a Spotify y nos dejan su comentario. Bien ahí, panas míos, muchas gracias. Así es, así es, así es. Pero, ¿con qué vamos a darle hoy en este hermoso episodio, Dorian Márquez? Chispa, candela, fuego. Yo vengo aquí a echar candela ahorita. La semana pasada trajimos el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda y otros temitas más ahí. Y esta vez vengo con, hermano, con informaciones. Mira, eso sí, todo cierto, pero con temitas bien interesantes. Yo voy a arrancar de una vez, sin más preámbulo. Mira, esta pregunta la hace... Ah, mira, es la misma persona que nos preguntó sobre Ruiz Pineda, Gregorio Fidel Figueroa. Saludos para ti, hermano. Él dice, mis queridos coristas, ¿qué tal si amplían sobre la vida de la hermosa Belén Soledad Jerez Aristigueta y el resto de sus hermanas? Piense algo, vamos aquí a hablar entonces de esta familia Jerez Aristigueta, que quienes quizás han leído algo, cosas por ahí referente a la Caracas colonial y todo este asunto, habrán escuchado sobre las que llamaban las nueve musas. Ah, sí, todas las mujeres ahí, todas bellas y vainas, que se dice que como las Kardashians de esa época. Ah. Y que bueno, como todas las Kardashians les encantaba un malandro. Sí. Eran las Kardashians de la época, básicamente. Entonces, bueno, ¿qué hay con ellas? Primero, hay que aclarar algo aquí, que ya nosotros por ahí mencionamos en un episodio sobre Manuel Piar, porque a Manuel Piar lo unen con este tema, y es el tema de la existencia de Belén Soledad Jerez de Aristigueta, que es quien dicen que, bueno, tuvo ahí esa aventura con un portu, con un príncipe portu, y le dijo, ay, se te pego, y bueno, y fueron para esa y nació Manuel Piar. Dentro de las hermanas Aristigueta, no hay una Belén Soledad. No hay una Belén Soledad, no hay musa Aristigueta, no hay una María Belén, pero no hay Belén Soledad. Hay en la descendencia, a partir del árbol genealógico de esas nueve hermanas, ahí hay unas nietas, unos hijos que llevan ese nombre. Pero entonces, bueno, aclarando por ahí, entonces vamos a entrar a quiénes son las nueve musas, estas Kardashian de la época. Eran nueve hermanas que eran hijas del matrimonio entre Miguel Jerez de Aristigueta, de Lovera, Otañez y Bolívar. Un montón de apellidos este hombre ahí. Y todos célebres. Claro, con María Josefa Blanco y Herrera. Entonces, también, par de apellidos poderosos, y estas personas se casan y tienen estas 9 hijas. No se menciona a una que muere soltera, a María Antonia Jerez Aristigueta, muere soltera a los 20 años, en 1753. Y bueno, ahí también par de varones allí. ¿Pero qué hay con estas muchachas? Estas muchachas tienen unas vidas, ¿vale? Que si hubiese existido, no sé, yo sí viejo, se me ocurrió fue que Estrenos y Estrellas con Albano y Lozada. Si hubiese existido La Bomba, ahí hubiese estado, claro, el gordo de La Bomba estuviese hablando a cada rato de esta muchacha Aristigueta. ¿Por qué? Vamos a empezar por aquí con 3 primero. María de las Mercedes, la mayor, María Begoña y Francisca Fulgencia Jerez de Aristigueta. ¿Qué hay interesante con estas muchachas? Una boda triple, hermano. Se casaron las 3 al mismo tiempo con 3 hermanos. Pedro, ay, Juan y Pedro Martín Iriarte. Unas celebridades, güey. Ah, claro, esa cuestión de la endogamia caraqueña de esa época y actual, si vamos al caso. Claro, entonces, bueno, te imaginas esas páginas de social y qué tal, los tipos que como hacen ahorita los jóvenes y que todo, hola, soy Francisca Fulgencia y este es mi primer trago. Y así estaban, así, bueno, vacilaron ellos ahí. La segunda de las Jerez Aristiguetas, Rosa María de Jesús, se casa con un hombre de nombre José Castro Araos. Ellos se casan y en 1768 este señor la denuncia ante las autoridades en Caracas, denuncia a su mujer. Y él dice ahí, cito, que la denuncia por el martirio que sufría ante el audaz e insolente ingenio de su esposa. ¿Cómo es la vaina? O sea esta, denunciada por su, a la mujer por su mal humor, algo así. Porque usted como insoportable, señora. Entonces, y además, él alegaba esto y alegaba que ella tenía una relación con un exfuncionario de la compañía Guipuzcoana. Ah, carajo, entonces, o sea, le montaba en los cachos. Además de... Sí, y además dice que ella me intentó matar amenazándome con un cuchillo por una discusión con un hijo nuestro. No, mano, esto sí es un vete Kardashian, o sea, esto parece la Marodón cuando se casó con la gorda de las Kardashian. Que el bicho se metía a Viagra, claro, y se encontraba empericado en Las Vegas, un vete así. Un escándalo terrible. Y entonces, ¿qué pedía este señor? Él pedía la expulsión de Juan Agustín Suazá Navar de la provincia. O sea, sáquenme a ese hombre de aquí que se coge a mi mujer. Y a mi mujer, mándenla al convento de la Concepción. Ah, carajo. Recluida ya. El que quería, bueno, castigar a la mujer dejándola sin sexo. Exactamente, porque le hizo la de Don Omar a Romeo. Te imaginas a Don Omar y que no, yo te voy a denunciar ahora para que te metan en la iglesia. Y a Romeo no lo dejen entrar a Bayamón. A Isla Verde. Bueno, entonces, esto es lo que hay con Rosa María Jesús también. Una vida ahí turbulenta, ¿vale? Está la quinta Jerez de Aristigueta, que es Teresa de Jesús. Esta señora, esta muchacha, una de las 9 musas también, que es muy bonita y todo esto, se casa con Antonio Zulet. Y bueno, son los padres de Carlos Zulet. Ah, correcto, correcto. O sea, hasta ahí nada, nada chimbón. Incluso no encontré nada raro en la vida de Teresa de Jesús. Bueno, padres de Carlos Zulet y además son los suegros de Daniel Florencio Lirio. Ah, cierto, porque o sea, son los abuelos de Bolivia y Simón Bolívar O'Leary. Los abuelos de Bolivia y Simón Bolívar O'Leary, exactamente. Entonces, bueno, bien aquí Antonio Zulet y Piar tuvo su, creo que ese es su apellido, tuvo su esposa y todo bien aquí con ellos. Está también María Belén Jerez de Aristigueta, la que es también víctima de confusiones con respecto a estas muchachas. ¿Por qué? Porque, bueno, lleva el nombre de esta supuesta madre de Piar, que, bueno, lleva el nombre allí. ¿Qué pasa con María Belén, la sexta musa Aristigueta? Que ella realmente se descubre recientemente que según es la mamá del presbítero José Félix Blanco. El mismo José Félix Blanco que estuvo en la Independencia y todo eso, hizo esa labor de recopilación de documentos de Bolívar. Exactamente, ese mismo. Se supone que José Félix Blanco era huérfano y fue recogido por una familia principal. Y bueno, así igual conocía también a las familias caraqueñas y bueno, luego hace carrera en la Independencia. Este muchacho, se acuerda que bueno, era hijo realmente de María Belén Jerez de Aristigueta a los 17 años, en el año 1782. No era extraño este tema de que una principal saliera embarazada y después, bueno, vamos a ver qué hacemos con ese muchacho, ¿no? Dáselo allá a la prima tercera, Juana Nepomucena. Ah, bueno. Ah, sí. Y se lo daban por era, ahí. Era común, o sea, lo vimos en el caso de María Antonia Bolívar, que tuvo esa hija como el lugar principal de la Real Audiencia de Caracas, que dio a su hija expósita a un matrimonio que, a que después le estuvo pasando dinero y eso, y que después la muchacha fue a reclamar sus reales cuando su madre falleció. Y pasa lo mismo aquí, o sea, no es nada anormal, o sea, una muchacha tiene una aventura no consentida, y entonces, no consentida por la familia, o sea, algo ahí shady y todo eso, y entonces el resultado de eso, para no hacer escándalos es, tiene a la muchacha escondida, y cuando pare, darle al muchacho en adopción de forma secreta, lo que se llamaría entonces un hijo expósito, expuesto ante la iglesia. Un hijo expósito. ¿Pero qué pasa? Que María Belén sí salió preñada a los 17, no hay problema con esto. 5 años después se casa o la casan con el coronel Joaquín Pérez y Navarte. ¿Qué pasa con esto? Que 12 años después ella lo denuncia por la mala administración de la dote que había aportado. ¿Tú sabes qué? Hemos comentado aquí que cuando antes las mujeres se casaban, su familia ponía unos reales como que, mira, estos son los reales que yo pongo para que te lleves a mi hija aquí. Aquí está ese dinero. Entonces María Belén decía, mira, este tipo lo que ha hecho es beberse mis reales y yo quiero separarme de este tipo. Todo esto lo hacen además, bueno, porque tienen su condición de mantuana. Estamos viendo unas mujeres que no le tiemblan la mano para denunciar por la administración de su bien a los esposos, que eso no era una cosa común en ese momento, pero bueno, su condición de principales en la ciudad como que se autorizaban al respecto. Entonces, bueno, ella estaba exigiendo que le dieran una pensión de 1.800 pesos para ella mantenerse junto a sus hijos. Y bueno, el coronel Pérez Navarte, a través de su abogado, atacó de modo que no, pero mira que ella está haciendo algo ahí que va en contra del honor de una mujer, porque nosotros quedamos en que no íbamos a hacer ruido con nuestro rompimiento y ahora ella. Y por ahí, vale, siempre jodían a las mujeres, ¿no? Que su honor. Ah, sí, el tema del honor. Pero bueno, esto ahí, normalón, digamos. ¿A quién le traigo ahora? A Josefa María, la séptima Jerez y Aristigueta, que se casó con su primo Antonio Palacios Jerez y Aristigueta, con su primo hermano, normal entre los mantuanos. Ok, no, muy margariteño todo, muy punta, muy por la mar, muy punta de piedras. Muy de por la mar, tal cual. ¿Qué pasa con Josefa María? En el año 1800 va a las autoridades y pide que le devuelvan la administración de sus bienes por el abandono de la casa por parte de su marido. ¿Por qué se marcha su marido Antonio Palacio Jerez y Aristigueta? Porque él no estaba de acuerdo con la educación que ella le estaba dando a sus hijos por sus ideas políticas, que eran estas ideas republicanas, estas ideas francesas de la Ilustración y el asunto. Y Antonio Palacio decía, me imagino como que no, que me vas a criar a esos muchachos todo marico ahí y tal, y se fue. De la creo. Entonces él se fue y ella dije, tú no te vas a beber mis reales tampoco, voy para allá, para el tribunal, para las autoridades y lo denuncia. Esta mujer no le faltaba, mira, voy y te denuncio, vale. Le tembló la mano. También está, hermano, María Antonia Petronila, la octava, que se casa con Bernardo Blanco Strickland. Okay. ¿Te suena, Goldo? Strickland, es un español de Tenerife, ¿no? Bueno, claro, que tiene, bueno, tienes como su alcurnia, su asunto, su antepasados también ingleses. Y bueno, de este matrimonio sale Antonio Leocadio Guzmán. No. Sale, disculpa. De ahí sale, creo. La mamá de, claro, la mamá de Antonio Guzmán Blanco, la muchacha que se casa con Antonio Leocadio Guzmán. De este matrimonio, entonces, son los abuelos de Antonio Guzmán Blanco. Dios mío, pero pura vaina chimba me estás hablando aquí. Pura corruptela. Y que, coño, pero de aquí no ha salido como nada bueno, hermano. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo de que de aquí sale Antonio Guzmán Blanco? Esas son como, eso es como la familia Villegas, que todos salieron choretos. Aquí te traigo una que quizá pueda enmendar un poco, bueno, todos estos desastres de la familia Jerez y Aristigueta. Manuela Josefa, la menor. Manuela Jerez y Aristigueta se casa con un tigre, con un dominicano. Ah. Miguel de Sárraga y Caro. Ok. Este tigre tenía su alcurnia también española de allá en Santo Domingo, pero él se viene a vivir a Caracas y se casa con la menor de las musas Aristigueta. ¿Qué pasa? Que en julio de 1810, él es designado capitán de milicias por la Junta de Caracas. O sea, el tipo se plega a los movimientos de independencia. Antes de eso era contador de la Real Hacienda. Okay. Entonces, bueno, el esposo de Manuela Josefa empieza esta familia, esta parte de la familia Aristigueta, a vivir la vorágine de la guerra. Y es cuando, cuando la persecución de Monteverde cae preso. Luego, en 1814, cuando la emigración oriente, ellos van en un barco, toda la familia, en La Guaira, hacia Cumaná, y ven que también, no, aquí es un peo, y se van para Margarita. Para 1816, Manuela Josefa vive en una casita en Caracas, por ahí Caleta. Sus hijos, par de hijos de ella, junto a su esposo, están peleando junto en la tropa republicana, junto a Bolívar y todo esto. Y en 1816, que es el año, bueno, ya cuando ya había llegado Pablo Morillo y su gente, es cuando ya está ese gobernador de Caracas llamado Salvador Moxó. Malísimo. Bueno, este señor allanó la casa de Manuela Josefa y la hizo presa. Porque, bueno, quedaba por ahí, esa era la tía Suble. Y Suble venía de enfrentarse con Morales. Y entonces, bueno, vamos a ver a quién podemos joder por aquí. Oh, no, esas vainas de venganza de ellos, de buscar joder, así sea a la tía, a la prima, o quien sea, pero joder. Crueldad de ellos. Exactamente. Entonces, Manuela Josefa de verdad la pasó muy mal, al punto de que en el año 1825, ya digamos, ella había pasado Carabobo y todo esto. Ella está pelando bola, ¿vale? Ella era una muchacha que venía de la familia principal caraqueña y estaba pelando bola en este momento. Y le escribió a Simón, le escribe una carta. Lo trata incluso de Simón, afectísimo primo. No, ¿vale? Nosotros somos primos, pues. Y le dice: hay viudas de menos méritos y sacrificios que yo y el desgraciado Sárraga. Como tú eres testigo y están como están con pensiones desde que entró nuestra república, y por más que he presentado y suplicado al gobierno, no se me han concedido nada. Pero reconozco que esto me ha sucedido nada más por no estar tú en el sino en las campañas. Y así espero que no te sea indiferente mi triste situación, deseándote la mejor salud y que sigan tus felicidades para conservar a Colombia. Entonces, coño, primo, no, pasa algo para acá, primo, que la INE está jodida y esto es un peo que ni siquiera, que es tu culpa, chico. Y me dejaron fue limpia. Y me dejaron mamando y loca aquí, estoy pelando bola. Yo antes comía bistec y de todo, por aquí pasó la guerra, te estaban buscando a ti. Y ahora, ayúdame con algo, pero yo creo que Simoncito la dejó en vista. Estaba en otros peos. La dejó en azul. Incluso por ahí encontré un registro del archivo del general Carlos Sublet, en donde el capitán del batallón de granaderos, Miguel Sárraga, en el año 1822, pedía que se le descontara de su sueldo 25 pesos para que se lo pasaran mensualmente a su mamá, doña Manuela Josefa Aristigueta. O sea, este era uno de los hijos de ella que estuvo peleando en la guerra. Mando la remesa. No, vale, mandando la remesita ahí. Entonces, bueno, esto es lo que hay con la musa de Aristigueta. Yo quisiera completar y coronar todo este asunto de estas vidas turbulentas de estas muchachas y sus esposos con un caso rapidito aquí de alguien de su familia, de un tío de ella. Háblales. Porque ellas son hijos de Miguel Jerez de Aristigueta. Martín Jerez de Aristigueta, su hermano, es demandado por Josefa Lovera y Otañez, su esposa. La demanda es porque ella alega fraudes, acaparamiento de propiedades y de hacer vidas con las esclavas, adulterio. ¡A carajo! Entonces, lo acusa también de haberle intentado matar varias veces usando venenos. ¡Ay, la vaina se pone más turbia! ¡Mierda! Este tipo ha intentado envenenar a esta mujer. Esto es en el año 1785. El 13 de agosto de 1793, estamos hablando de unos 8 años después, porque recuerden que los tiempos en aquellos momentos eran un caso, esos papeles iban, venían y todo eso. 8 años después, el Tribunal Superior de Santo Domingo, de la Audiencia de Santo Domingo, da la sentencia de divorcio perpetuo. Pero la sentencia de divorcio perpetuo no es por la denuncia de la señora Josefa Lovera y Otañez, sino por una que le metió al marido a ella. Es como que, tú vas a meter el divorcio a mí, yo te lo meto a ti también. Ok. Y le metió un divorcio en donde la acusaba de haberse fugado 2 veces y de su afán por concurrir a saraos y otras diversiones pecaminosas. Además, que su adulterio la llevaba a un continuo estado de preñez. O sea, estás confesando que es un cabrón, coño, pero que chavo, el peor tipo del mundo. El peor hombrecito del mundo. Que no, ella va y llega aquí preñada, ¿eh? Mira esa mujer. Chamo, un poco más y es caprile. Coño, vale, qué increíble. Entonces, ¿qué solicitaba él? Yo solicito que a mi mujer la lleven al hospicio de Nuestra Señora de la Caridad. Otra vez, métanla ahí un centro de reeducación, métanla ahí con las manos. Oye, otra vez. ¿Qué pasa? El castigo deja a su mujer sin sexo. Ajá, prosigue, por favor. Es interesante el hecho de por qué la respuesta o la sentencia es dada ante la denuncia de Martín y no de Josefa. Y es porque en esos momentos, esto que era como la injuria, digamos, el adulterio, era peor si lo hacía una mujer. Ah, ok, sí. Machismo entonces. En efecto, y ya ahí con que Martín Jerez de Aristigueta le haya dicho, mira, no, esta vive preñada porque los maridos y tal, y vive yendo para fiesta. Bueno, ya eso hacía que a ella la vamos a recluir. ¿Qué pasa? Que aparece el hermano de Martín, el popular presbítero Aristigueta, que fue el que le dejó los reales a Bolívar. Ya, claro, presbítero Aristigueta, ¿qué es lo que es con él? El del mayorazgo. Bueno, él es el hermano de estos señores, de Martín, quizás el único dicho que salió bien de ahí, y apoya a su cuñada. Dice que su hermano Martín sí ha tenido repetidos y continuos concubinatos, malversación de bienes, ha intentado matar a su mujer e incesto con una hija natural. ¡Ah! No. No, vale, pero ¿qué es esto, hermano? Y lo acusa a su propio hermano. No, vale, pero tremendo cochino, vale, tremendo puerco. Entonces, así mismo. Entonces, bueno, con esto quería coronar aquí el asunto de la familia Jerez Aristigueta, que era de esta gente que me imagino saliera cada rato en Telemundo. Sí. En Al Rojo Vivo con María Celeste. Marico, yo creo que se está más para ocurrió así. En la sopa. Está más para ocurrió así, marico. O sea, eso, porque es de verdad un caso patético. Sí, vale. Un caso nefasto completamente. Y bueno, espero que hayan quedado, bueno, Gregorio, que preguntó por la musa de Aristigueta. Y si alguien quería ampliar sobre la musa de Aristigueta, bueno, aquí tiene la información más o menos de cada una, de qué fue de la vida o qué pasó en la vida de cada una de estas muchachas que eran bellas y eran de armas tomar. Pero... Y te podían pegar cacho también, pendiente. Ajá. En fin, voy ahora con la mía. Manos, una pregunta referente al nombre de la patria de Venezuela. ¿Cuándo comenzó a usarse ese nombre para nuestro territorio? ¿Y quién comenzó a usarlo oficialmente? Esto lo pregunta Luis Andrés Colmenares. Un saludo a Luis Andrés, siempre en sintonía, allá Andrés de Alemania. Aquí mismo en el estado yo vivo. Pero vamos. Bueno, el origen del nombre de nuestra nación es muy cercano al descubrimiento de esta. Porque como sabemos bien, el país, o sea, el territorio actual de Venezuela, la primera persona en avistarlo fue Cristóbal Colón en el tercer viaje de 1498, como comentamos en aquel episodio que hicimos hace semanas sobre este momento. Vayan a verlo cuando puedan, si no lo han visto. Como ya habíamos dicho allí, para cuando Colón llegó a Venezuela, la corona ya estaba viéndolo a él con otros ojos, porque veían como que él servía para descubrir cosas, pero no para administrarlas. Y entonces la corona por eso le había dado ya autorización a otros navegantes para que exploraran otras partes y de esa forma quitar la responsabilidad de la administración de las nuevas posesiones a Colón. Entonces, bueno, ellos mandan a otros territorios a unos tipos llamados Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y un hombre llamado Juan de la Cosa, que era cartógrafo. Y estos hombres se dirigen ya casi un año después de que Colón llegó a lo que él llamó la Tierra de Gracia, llegaron a otro sitio cercano en un territorio que resultó ser lo que es actualmente el lago de Maracaibo. ¿Qué pasa allí? Ellos llegan a esa zona el día 24 de agosto de 1499, que esto en el santoral es el llamado Día de San Bartolomé. Cuando llegan por allá, descubren ese gran lago y lo llaman, le dan su primer nombre que sería el Lago de San Bartolomé. Chayanne se llama Elmer, el lago de Maracaibo en realidad se llama Santo Bartolomé. San Bartolomé, agárrate ese Chayanne ahí, pues, menor. Exacto, provócame. Ellos estuvieron ahí en el lago San Bartolomé cerca de 9 días. O sea, pasaron todo eso, quedaron asombrados. O sea, los tipos que no, que lo que más conocían de agua era que es el Guadalquivir, ven ese rolo del lago y coño, quedan maravillados. Entonces, bueno, se devuelven. Y entonces empieza desde allí una serie de epístolas entre ellos y sus amigos sobre lo que había visto. El primero en hacer una reseña relevante sobre lo que había visto en ese lago de San Bartolomé fue Américo Vespucio, que le escribió una carta a su protector, Lorenzo de Médicis. Lorenzo de Médicis era un famoso noble de Florencia, que en ese momento era un famoso mecenas. Él financiaba gente para hacer cosas artísticas y eso. Y también Okay, él le pagaba el Patreon a los Exacto, era ese panas. patriñero, alto pana ese Lorenzo de Médicis. Entonces él escribía a Medici contándole en el año 1500 unas cosas en italiano que decían: Di questa isola fumo ad altra isola comarcana, di essa ad usci leghe, e trovamo una grandissima popolazione che tenevano le loro casse fondate nel mare come Venezia, con molto artificio e maravigliati di tal cosa. Ok, no tienen una mierda, les diré en español. Para los que no saben italianos, panas. Eso dice, hay una grandísima población en una isla vecina de la anterior por 10 leguas que tiene sus casas con mucho arte construidas sobre el mar como Venecia. Es decir, Américo Vespucio es el pionero de esos huevonotes que cada vez que en Caracas cae un palo del agua, salen y dicen, Caracas parece Londres. Un elmerazo más. Pero por favor, no nos desviemos del tema, porque sigue. 7 años después, 1507, Vespucio manda otra carta contando más detalles de lo que había visto allí en San Bartolomé. Dice lo siguiente: encontramos una población fundada sobre el agua como Venecia. Eran cerca de 44 habitaciones grandes en forma de cabañas, sostenidas sobre palos muy gruesos, con sus puertas de entrada a manera de puentes levadizos, y de una casa se podía ir a todas, pues los puentes levadizos se tendían de casa en casa. Es decir, por ahora, lo que se sabía de ese territorio era que lo llamaban algo como Venecia. O sea, eso se parece ahí como Venecia, mano. O sea, es parecido. O sea, ¿te acuerdas? ¿Sabes Venecia? Bueno, algo así es esa vaina. Por el momento no aparece en ninguna parte el nombre de Venezuela. Eso más o menos empieza a aparecer cuando su compañero de viaje, Juan de la Cosa, el cartógrafo, empieza a hacer un mapa y entonces conoce el mapa de lo que había descubierto. A ese lago le pone el nombre de Venezuela. ¿Cómo se le ocurrió esa vaina? A él, o sea, él no tenía mucha idea de nada, o sea, él escribió eso y ya. Pero ¿cómo se le ocurrió ese nombre de Venezuela a Juan de la Cosa? Bueno. ¿Cómo se te ocurrió esa cosa, Juan? A ver. Exactamente. Bueno, el que cuenta qué es lo que es con esto es un tipo llamado Martín Fernández de Enciso, el cual es un libro interesantísimo, que es el primer libro de geografía que habla sobre el llamado Nuevo Mundo. El libro se llama Suma de Geografía, que trata de todas las partes y provincias del mundo, en especial de las Indias. Ahí dice, cita textual: al cabo de la cerca de la tierra está una peña grande que es llana encima de ella, y encima de ella está un lugar o casas de indios que se llama Veneciuela, con C así brasileña a lo, tú sabes, Meluduchaco, esas cosas. No, okay, claro. Entonces, ¿de dónde sacó Fernández de Enciso esa vaina? Bueno, esto es un dato que se asume que se lo dieron tanto Juan de la Cosa como Alonso de Ojeda, porque él conoció a estos dos carajos y viajó con ellos a las costas del lago de Maracaibo en el año 1502. ¿Y de dónde saca él eso? Bueno, él dice que cuando él estuvo por allá con Ojeda y de la Cosa, ellos llegaron a un poblado indígena, o sea, esos palafitos, y dice que el nombre ese de Venezuela no era español, o sea, no se lo dieron ni Ojeda ni Juan de la Cosa, sino que supuestamente se lo dieron los indios. Sí, el que llegó por allí. Ah, ok. Y entonces dice como que, no, ¿qué dicen ellos? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama y que Venezuela. Venezuela, pues, así quedó. Y lo fueron anotando. E incluso más adelante, ya a fines de 1500, escribió un carajo llamado Antonio Vázquez de Espinosa, algo que nos da más pistas en su llamado compendio y descripción de las Indias Occidentales. Venezuela, en la lengua natural de aquella tierra, quiere decir agua grande por la gran laguna de Maracaibo que tiene su distrito, como quien dice, la provincia de la Gran Laguna. Es decir, poco a poco se fue refinando eso de Venezuela, como ese término de agua grande, se fue como transformando, el lenguaje siempre se transforma. Entonces se pasó de Venezuela, que les parecía complicado, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela, y así se fue llegando. Cosas del lenguaje. Pero también, seguimos aquí. Entonces, Venezuela quiere decir pequeña Venecia. No hablamos por ninguna parte, o sea, este Vespucho decía que se parecía a Venecia, como Venecia y ya. O sea, no hay ninguna parte. Eso es como una Venecia chiquitica, panas. Nada de eso. Exacto. O sea, eso fue un significado asumido de ese término Venezuela que se agarraron los europeos a partir de esas cartas de Vespucho. Pero, digamos que formalmente a este país se le empezó a asociar con una Venecia pequeña ya con los Welser. ¿Por qué? Porque recordemos que el año 1528 se le da a estos barqueros Welser la concesión del territorio de la tierra firme de la tierra firme al norte del sur de América. Entonces, el nombre que le dan estos banqueros a la colonia es, en el idioma de Goethe, Klein Benedig. Y eso en alemán es... ¿Y eso qué quiere decir? Klein, eso es el adjetivo pequeño. Pequeño o pequeña. Échate para acá. Y Benedict quiere decir en alemán Venecia, porque ellos cambian los nombres de las cosas según su traducción. Entonces, de esa forma es Klein-Benedict, pequeña Venecia. Así que formalmente se pone como ese nombrecillo allí. Y bueno, Venezuela, pequeña Venecia, se va asociando por allí. O sea, no fue que se le ocurrió a Vespucho, fue como una serie de confusiones a partir del nombre original indígena y de esas cosas que le impresionaron tanto a Vespucho. Agua grande sí que lo quiere decir el nombre realmente, pero bueno, después asumió que se llamaba Pequeña Venecia por una confusión. Ok. Que pegaba ahí. Oye, pero es que al final todos esos cabos se conectan, o sea, por un lado, el mismo Vespucci que dijo, oye, esto es como una Venecia tal, y por ahí, bueno, vamos a escribir, empezó este vocablo indígena Venezuela, y me deja muy loco es el nombre de los alemanes, que bueno, básicamente es Pequeña Venecia, ellos le pusieron Pequeña Venecia. Claro, no, es que aquí tú, bueno, yo estoy estudiando el idioma, y aquí tú descubres unas cosas, como que, por ejemplo, para ellos Venecia se llama Benedict, el río Danubio no se llama Danubio, se llama para ellos Donau, okay. Incluso, para ellos, la ciudad de Milán es Mailand, okay. O sea, no es Milano y nada de eso, es Mailand, y así un poco vainas locas, y bueno, igual Venecia, Benedict, Klein Benedict, bueno, Venezuela. Agárrate ahí, pues. Ahí tiene, ¿no? Que origen del nombre, cuando se empezó a llamar, ahí lo tienes, cómo llegamos. Exactamente. Y mi Venezuela bella, eso te la traigo luego, de dónde viene mi Venezuela bella. Mira. Que iba Venezuela en esa mierda, caballero. Gran invento para que el juglar de Petare usara esa palabra para decir esa gran frase, ¿vale? Poderoso. Mira, yo voy a venir con mi siguiente pregunta, que la hace un usuario cuyo nombre aquí es, mira, Leyu85. Leyu85 hace un par de preguntas, yo te voy a responder una, Leyu85, rapidita aquí, luego vamos con la otra. ¿Qué dice él? Él dice, desde hace tiempo les he querido, dice, bueno, saludos muchachos, los felicito por tan buen programa. Muchas gracias, Leyu85. Desde hace tiempo les he querido consultar sobre los motivos históricos y políticos administrativos por los cuales el Imperio Español determinó transferir la provincia de Mérida desde la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada a la Capitanía General de Venezuela. Entonces, bueno, esto... Bueno, suelta el canal perro ahí. Vamos a soltar la cadena Bobby ahí. Esto es rápido, Leyu 85. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio... Tal cosa como la provincia de Mérida no estaba en ese momento. Mérida formaba parte de la provincia de Maracaibo. ¿Qué pasa? Si bien Mérida, bueno, es una ciudad que está ahí primero, digamos, o que fue importante a la par que Maracaibo, primero cuando se van a generar las provincias, se unen Mérida con lo que llamaban el corregimiento de La Grita y San Cristóbal, pero luego con el florecimiento de Maracaibo, también como puerto, se determina que las autoridades que estaban en Mérida se trasladaran a Maracaibo. Entonces ya esto básicamente hacía Maracaibo como capital. Y ya en la independencia, ya para 1810, ya había un siglo de que la provincia era Maracaibo. Todo ese pedazo de tierra que va desde Maracaibo hasta Mérida, incluso creo que el mismo Trujillo formaba parte de esta provincia. Ahora, ¿por qué se determinó llevarlo a la Capitanía General de Venezuela y no dejarlo con el Virreinato de Nueva Granada? ¿Por qué? Fíjate que la Capitanía General de Venezuela se crea, bueno, ahorita reciente, lo estábamos celebrando el 8 de septiembre de 1777. ¿Qué resuelve Carlos III con la Real Cédula que salió ese día? Bueno, que iban a unir las provincias de Cumaná, Guayana, Maracaibo, Isla de Trinidad y Margarita en la Capitanía General de Venezuela, que iban a ser, bueno, separadas del Virreinato de la Nueva Granada. Ahora, básicamente, ¿por qué entonces él decide, mira, pero si aquello estaba, Mérida está de aquel lado, es como más de los Andes? Bueno, según las palabras que emiten desde la Real Cédula de Carlos III, las razones, sin mucho que abundar allí, las razones son las siguientes, y cito: todo esto para que, hallándose estos territorios bajo una misma audiencia, un capitán general y un intendente inmediatos sean mejor regidos y gobernados con mayor utilidad de mi real servicio. Básicamente el rey dijo: oye, yo creo que todos estos territorios, póngame un mapa aquí, ¿ok? Hasta aquí, todos estos territorios vamos a hacer la Capitanía General de Venezuela y van a depender de la audiencia de Santo Domingo. No, pero Mérida, ¿de dónde queda más lejos? ¿De Bogotá o de Caracas? Bueno, de Caracas queda más cerca. Mande Capitanía General de Venezuela. Sí, puede ser. O sea, calculó que queda más cerca en función de vías de comunicación. Recordemos que los caminos eran, bueno, todavía lo siguen siendo una mierda para ir de Mérida a Bogotá. Entonces vio como que era más fácil ir de Mérida a Caracas y dijo, bueno, eso fue. Ahí quedó. Pero técnicamente lo que hicieron fue unir fue la provincia de Maracaibo. Y bueno, las razones por las que dejar, en este caso, si vamos a al tema de Maracaibo en específico, es que ya el resto de las provincias estaban supeditadas a esa audiencia de Santo Domingo. Entonces, como te digo, bueno, a efectos del criterio de Carlos III en ese momento, era mucho más fácil englobar todo así como lo hizo. ¡Ay, carajo! Esa es la que hay. Bueno, voy a ir con la última pregunta relacionada a la que conquisté ya, porque es también una cuestión de etimología. A ver. En este caso, hablábamos primero de Venezuela, ahora vamos a hablar de la ciudad que cumple años esta semana. Aquí vamos. Pregunta Henry Ferrer. Saludos, panas míos. Me gustaría despejar las dudas acerca de por qué Maracaibo se llama así y si de verdad existió el cacique Mara. Gracias, saludos desde Atlanta. Ah, mire, tiene que ver incluso con la anterior, con provincia de Maracaibo y todo. Está bien conectado eso ahí. Saludos, Henry, también. Exacto, bueno. La misma tónica. Lo primero que hay que contar es que el cacique Mara es más una leyenda que un hecho histórico. Es decir, no es como Guaycaipur, como contamos en el episodio pasado, que si hay más registros, más cuestiones, o sea, hay muchos más datos. El cacique Mara es más como una especie de fantasma, o sea, no muchas fuentes de subsistencia, o las que hay son contradictorias, o sea, no es como Guaycaipur o Manaurena y Guatá, o sea, es mucho más cuento que realidad, que evidencia. O sea, de él hay una idea según la cual se dice que era el jefe de los llamados indígenas Añu cuando llegó al Zulia Ambrosio Alfinger, ese gobernador nombrado por los Welser para gobernar Klein Benedict, y que cuando él se encuentra con las tropas de Alfinger, se enfrenta en combate y bueno, el carajo cae muerto, pero no hay tal fecha de cuándo ocurrió el combate, o sea, no se dice cuándo ocurrió ni nada de eso. Lo que se dice, para relacionarlo con el origen del nombre de Maracaibo, es que cuando cayó muerto Mara, supuestamente los indígenas gritaban una voz que sonaba: Mara cayó, Mara cayó. Y, oye, mano, Esos indios no sabían español. ¿Cómo van a decir Maracayo o cómo se interpreta eso? No vale, pero eso eran unos indios, eso era desorden público. Maracayo, Maracayo. No, Exacto. no puede ser. Bueno, no era Horacio Blanco, así que descartemos esto. Pero hay una versión que yo siento que es más verosímil, porque está respaldada por estudios que se hicieron por gente como Alfredo Jan, Marie-France Pathé y sobre todo Lisandro Alvarado, que es que ellos se pusieron a estudiar a las tribus añú que habitaban la zona del lago de Maracaibo. Y ellos indican, o sea, se pusieron a analizar el idioma de ellos, o sea, que lo que ellos hablaban y todo eso. Y ellos dicen que en el idioma añú existe una palabra llamada la palabra Mara. Mara. La palabra Mara hace referencia a que los llaman Mara a unas tinajas o vasijas de barro que usan ellos para guardar agua o alimento. Entonces, ellos dicen, ok, Mara es una vasija. Y a su vez, toman otro vocablo, el vocablo Kai, Cai o Kai, dependiendo de quién lo tome. Según ellos, Kai quiere decir sol en añú. Y otras lenguas de ese tipo, arahuaco, por ahí, por la parte del lago. Y también existe un llamado sufijo, que es el llamado sufijo bo, que dicen ellos que en la cuestión de los añú quiere decir algo así como enseñar, saber, aprender o conocer. Entonces, si unes todo, Mara, Kai, Bo, hace referencia a que lo que significa la zona es tinaja del sol, que no solamente que les da sol, sino que también les enseña lo que es, lo que se debe saber para asistir y convivir con la madre naturaleza. Es decir, Maracaibo es entonces una tinaja del sol que les da alimento y sabiduría. Si esto tiene como Oye, pero más sentido. eso tiene muchísimo sentido porque realmente Maracaibo es una tinaja de sol. Eso es lo que te cae, una vasija de sol, básicamente. Eso está buenísimo. Ahora, eso de que te da sabiduría, yo no sé, porque el sol te vuelve satánico. Bueno, quién sabe tú si es sabiduría de Antón Lavey, la iglesia satánica. O sea, algo tiene que tener. O sea, yo le veo eso más verosímil que esa huevonada de que Maracayó de Horacio Blanco de entonces. No, o sea, tiene más sentido porque, o sea, así como hablábamos de la Venezuela, que quería decir agua grande, tiene más sentido que ellos llamen a una vaina donde lo que hace es calor y que la vaina, o sea, hace calor como si estuviese encerrado en un tobo. Bueno, Maracaibo, pues, o sea, estás en una vasija, pega co que jode sol, te sientes una tinaja de sol. O sea, Maracaibo, punto, coño de madre, viva Venezuela de esa mierda, viva Maracao, viva el Tequeyoyo, viva la Cuca, viva las bellas damas, todo eso. Así mismo, panas, así mismo, a mí me parece, estoy a favor, el corito histórico a favor de esta segunda tesis sobre el Maracaibo y su etimología. Entonces, bueno, Mire, ya va, tengo aquí, una última ajá, para a cerrar ver. con arrechera. Ah, tienes un bonus ahí también, o sea, ahí elevaste el ki para reciar con algo enviado, Sí, ¿qué hay ahí? bueno. Viene aquí un carajo a preguntar sobre si Simón Bolívar nació en Capaya. Ay, no. ¿Le dices tú o le digo yo, Dorian? Yo lo único que tengo que decir al respecto, para no abundar mucho, es que, muchachos, antes de preguntar cosas como esta, recuerden mira, lo más fiel que hay respecto a la historia y el nacimiento de Bolívar, y es lo siguiente. Simón Bolívar nació en Caracas, se tiró un peo y mató a 100 vacas. Eso lo sabe todo el mundo, desde de escolar. Entonces, eso es lo único que yo voy a aportar. Arrecia ahí, enviado. Panas, no sean ñames, por favor, por amor a la vida, por amor a Cristo, a Alá, a Yahvé. Coño, basta de preguntar ñamerías. No me hagan perder mi tiempo. No hagan perder el tiempo del enviado Dorian, que tantas cosas tiene que hacer en su día o de mí mismo. Por favor, recuerden, si una cosa la dijo Chávez, lo más probable es que sea mentira. No pregunten chavistadas, por favor. Gracias, se me tienen aprecio. No me jodan así. Ya, punto. Entonces, bueno, ahí está el bonus que hay acerca. En este Chayán se llama Elmer, que mira, eso estuvo lleno de chayanazos, vale. Me gustó mucho esta edición y espero que a ustedes también les haya gustado. Háblales ahí, manao. Así es, así es, así es. Sí, porque tocamos, o sea, eso de las herejías de esta dieta muy interesante, la cuestión de Venezuela y sobre todo este como homenaje a Maracaibo, su semana aniversaria y también esa cuestión, bueno, relacionado. O sea, como Mérida se denomina parte de la provincia de Maracaibo y a su vez de la Capitanía General más adelante. Pero sí, estuvo bueno, estuvo bueno. O sea, esto para toda esa gente que se vacila esto. ¿Pero qué nos queda? Bueno, que si les gustó esto y están en el canal de Rafa Farías, pueden darle like al video, seguir en el canal si se vacilan el contenido de Plomería Informativa, o también escucharnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en todas las plataformas digitales, o incluso en nuestra página web www.elcoritohistorico.com. Allí incluso pueden ir al Seance de Maver, a la sección, dejar preguntas que por favor, o sea, lo que pueden hacer ahí es registrarse, o sea, simplemente dan su usuario en, YouTube, en Google, y hacer preguntas que no sean ñamerías ni chavistadas, por favor. Son esas preguntas cortas para que las respondamos así rápido, rápido, como se pueda, y que salgan estos episodios tan finos. Habla de esto ahora, Dorian. Bueno, manajo, eso ahí ya lo dijiste todo. Recuerden que estamos en el sendo beta, en el sistema Elmer nominal para discusiones objetivas, allí para que ustedes dejen sus preguntas para todos estos episodios que estamos grabando. Así que, bueno, nada, muchas gracias por escucharnos. Espero que haya sido de su agrado. Deja tu pregunta. Y este fue el Chayán se llama Elmer número 31, mano. Así es, así es, así es. Me quité ya.